pasa que tú no estás en casa. Llevo varios días sin verte aquí. Estoy durmiendo solo en mi cama. Mira que es muy grande para mí. Me queda grande también la casa. En cada rincón quiero verte a ti. Qué prueba tan fuerte tú me has dado. Acostúmbrame a vivir sin ti. Yo no sé la razón por qué te fuiste. Nunca llegué a pensar que te marcharas. Parece que tan solo yo te quise y que tú por mí no sentías nada. Siempre me pregunto en silencio y sin entender lo que pasó. Si me duele mucho no verte, pero más me duele es que te fuiste sin decirme nada. Hice otra vez. Tan solo yo te quise y que tú por mí no sentías nada. Siempre me pregunto en silencio y sin entender lo que pasó. Si me duele mucho no verte, pero más me duele y es que te fuiste sin decirme nada.